En el día de hoy nos damos el espacio para charlar con Claudio Chaito Danés, el boxeador cañuelense que en estos momentos está en Cutralcó a horas de presentarse nuevamente por la defensa del título argentino ligero. Se estará enfrentando ante Axel el Misil Islas y tomamos contacto para hablar directamente con el deportista cañuelense que, insisto, está en estos momentos en Cutralcó, estará peleando el día sábado por la noche. Chaito, ¿cómo te va? Manuel te habla, ¿todo tranquilo? ¿Qué haces, Manuel? Todo bien, descansando un poco ahora. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo estás para lo que podría ser la última pelea del año, me imagino? No, estamos re bien, bien entrenaditos. Nada, recién vinimos a almorzar y bueno, ahora estamos por dormir una siestita, ¿no? Para recuperar fuerza porque, nada, es la pelea de la noche, así que, con todo. Se viene una nueva defensa del título argentino donde parece ser que ya te sienta cómodo. Sí, la verdad que vamos a hacer una nueva defensa. Así que nada, esperemos que salga todo bien. Y nada, estamos preparados para eso, ¿no? Para hacer una buena pelea. ¿Cómo se siente ir ahora a tener que ir a pelear fuera de Cañuelas, siendo que en las últimas presentaciones te tocó jugar siempre de local? No me afecta nada eso a mí. O sea, una experiencia nueva, ¿no? Porque ya veníamos peleando seguido en Cañuelas, así que nada, es lindo salir, conocer otra provincia. El viaje, todo, la verdad que todo muy lindo, así que nada, disfrutando y conociendo. Hablando un poquitito del que va a ser tu contrincante, ¿qué sabes? ¿Lo estudiaste o qué información conociste hasta ahora? Bueno, sí, lo miramos un poco y nada, por lo que vemos, lo que hace en las peleas es un peleador que va al frente, que se va a cambiar golpes, así que nada, vamos a trabajar cuando él venga a querer atacarme, lo vamos a controlar todo enseguida. Estamos Fecha de pelea que tenemos. hablando con Claudio Chaito Danés, quien se estará presentando por una nueva defensa del título argentino ligero ante Axel el Misil Islas. Bueno, y en este sentido hay que reconocer, Chaito, que tuviste un año muy exigente, con muchas peleas, con corto lapso de tiempo entre una y otra. Sí, bueno, nos salieron bastantes peleas este año, así que nada, contento por eso, que bueno, después también de cada pelea las terminábamos bien, sin ninguna lesión ni nada, y eso, bueno, debíamos seguir entrenando y así poder agarrar otra pelea, ¿no? Hablando sobre lo que fue el viaje a Cutralcó y la preparación, ¿cuándo estuviste viajando para allá? Y ayer jueves, ¿no? Vinimos en avión, allá de Buenos Aires salimos hasta acá, hasta Neuquén, y bueno, y de Neuquén nos tomamos una combi hasta Cutralcó. Hoy viernes tuviste el pesaje, ¿no? No, no, ayer fue el pesaje también. Ayer el pesaje, todo bien. Sí, todo bárbaro, ni muy bien la categoría, así que todo bien. Y en este sentido también, bueno, hablando un poco sobre cómo es tu estadía allá, ¿continuaste entrenando, saliste a correr, te estás dedicando solamente a cuidarte en las comidas y a prepararte directamente para el combate? No, ya la preparación estaba hecha, vinimos acá, bueno, nos exigimos un poco para dar el peso, ¿no? No podíamos comer ni tomar nada hasta pesarnos, y bueno, una vez que ya vimos el peso, listo, ya después nos hidratamos bien, empezamos a comer bien. Y listo, ahora ya estamos en la recta final esperando que salga la noche para ir a la pelea. Te pregunto un poquitito también sobre Jesús, que se volverá a presentar, los dos movilizándose en la gran mayoría de los casos a todos lados. Bueno, y de hecho también cómo lo ves, ya que le tocó pelear hace poco a él. Sí, bueno, él está muy bien también. Como decís, peleó hace poco, así que viene con ritmo de pelea. Nada, también está bien preparado, le toca un rival duro, pero bueno, mi hermano tiene lo suyo, así que nada, esperemos que salga todo bien. Hablando en vistas al futuro, un año con muchas peleas, con alto nivel competitivo, con buen rendimiento, porque el título argentino lo seguís teniendo, estarás por defenderlo ahora y siempre hablamos de la posibilidad de buscar un crecimiento. ¿Se buscará para el 2023 también? Y sí, si Dios quiere, para el 2023 vamos a ver si podemos pelear por el título argentino súper ligero. Esa es la idea. ¿Ir a buscar el título del superligero? ¿Será la Claro. apuesta? Claro. La última que hice fue una eliminatoria para pelear por ese título, así que bueno, esperemos que en el 2023 se nos dé. Y después de lo que vaya a ser la presentación del día de hoy, mejor dicho, de lo que va a ser la presentación en Cutralcó, ¿qué es lo que tenés planificado? Bueno, nada, después de esta pelea descansar un poco, ¿no? Ya se viene el mundial, se viene la fiesta, así que descansar un poquito y después bueno, retomar con todo para encarar el 2023 con todo, ¿no? ¿Te gustan los puños, el cuadrilátero, pero al fútbol tampoco le escapás? No, olvídate, el partido de la selección hay que mirarlo. Chaito, te dejo el espacio para, si te querés, dejar un mensaje a la gente de Cañuelas, que bueno, es la misma a la cual se acercó en cada una de tus presentaciones para alentarte tanto a vos como a Jesús cuando les tocó jugar de local. Bueno, nada, un saludo enorme para todo Cañuela, ¿no? Para todos los sponsors que nos hacen el aguante, preparadores físicos, nutricionistas, todo, así que un saludo enorme para ellos y bueno, esperemos esta noche hacer una gran pelea y la gente se queda contenta. Chaito, abrazo grande y la mejor de las suertes, ¿eh? Dale, gracias Manuel, un abrazo enorme para todos. Chau. Chau, chau.